rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Yeah.

senseless nothingness. And into that nothingness came a thought, purposeful, all-pervading, so ended the void. La magia de los 70 en la esencia. We'll be right back.